Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Voz Universitaria a través de Radio V 90.5 de FM. Hoy, 29 de agosto de 2018, con la dirección y producción de Ernesto Colinot, la operación de Soledad Macías, le damos la bienvenida a Voz Universitaria. Soy Antulio García, Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen esta tarde, 29 de agosto, pues con un clima bastante agradable y listos ya para empezar el recorrido noticioso de este día. Esperando que esta media semana sea bastante buena, productiva para todos nuestros escuchas, donde quiera que nos estén escuchando a través del 90.5, también a través de nuestras aplicaciones. Vamos a escuchar nuestros titulares de hoy, 29 de agosto. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, inaugura la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes. La arqueóloga Virginia Arieta desarrolla una investigación en el sitio del hallazgo de El Luchador, pieza emblemática del arte mesoamericano. La Universidad Veracruzana y los Servicios de Salud de Veracruz firmaron un convenio de colaboración para implementar acciones de protección contra riesgos sanitarios. Nos acompañará en cabina el doctor Hugo Norayala, coordinador de la maestría en Historia Contemporánea de la UV, para hablarnos de las expectativas que se tienen con la primera generación de este posgrado. Además, tendremos en entrevista a las alumnas de Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana, Samantha Espinoso y Katia Larcón, quienes desarrollan un proyecto para la solución de la contaminación del agua en Haití. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto es Voz Universitaria. Bienvenidos. Y con 26 grados en la capital del estado de Veracruz, comenzamos Voz Universitaria. Agradecemos, primero que nada, a Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar gran parte de la información que aquí les podemos proporcionar. Lo pueden encontrar en el www.v.mx/prensa. Muchas gracias a todos nuestros compañeros por su trabajo arduo. Y también queremos agradecer al equipo de marketing que siempre nos está apoyando con las redes sociales y a todos los colaboradores de Radio UV por todo su trabajo. Les comentamos, tenemos métodos de contacto, tenemos el WhatsApp 2281-040477. 2281-040477. También tenemos teléfonos en cabina a los que se puede comunicar al 817-5115, 817-5117. Además de que nos pueden, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Nos encuentran como Radio V. También tenemos un correo electrónico, vozuniversitaria@v.mx. Agradecemos a la comunidad universitaria que se ha puesto en contacto con nosotros, con la producción de Voz Universitaria, para poder difundir el quehacer de toda nuestra comunidad. También agradecemos a quienes nos sintonizan en diferentes lugares a donde llega la señal del 90.5 de FM. Y tenemos dos pases sencillos, Brenda, para asistir al primer Festival Internacional de Piano Jalapa 2018, este sábado primero de septiembre, este próximo sábado. Para poder ganar estos dos pases sencillos, tienen que mandar una respuesta al 2281-040477. También nos pueden llamar al 817-5115, 817-5117 y respondernos de dónde nos están llamando y si es aquí en Jalapa, de qué parte de la ciudad capital nos están escuchando. Y también, ¿en qué ciudad del estado de Veracruz nació Esperanza Cruz? ¿En qué ciudad del estado de Veracruz nació Esperanza Cruz? pueden mandarnos el mensaje, llamarnos, dar su respuesta, decirnos de dónde nos llaman y la respuesta a esta pregunta. Y recibiremos sus respuestas hasta las 2:50 de la tarde, donde nuestro equipo de producción hará el sorteo vía nuestra aplicación, que después publicaremos en nuestras redes sociales. Son las 2:08 y escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1756, comienza la Guerra de los Siete Años, una serie de conflictos internacionales por la supremacía colonial en América del Norte y la India. También un 29 de agosto, pero de 1868, es fundada la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que agrupa a naturistas mexicanos, entre ellos Alfonso Herrera, el primer biólogo del país, y Enrique Beltrán, primer protozoólogo nacional. En 1924 nace Dinah Washington, cuyo nombre real es Ruth Lee Jones, cantante estadounidense de blues, jazz y pop, y su canción más conocida es What a Difference a Day Makes. En 1925 se crea en México el Sistema Nacional de Secundarias Federales, y un 29 de agosto, pero de 1958, nace el cantante, compositor y bailarín estadounidense Michael Jackson, mejor conocido como el Rey del Pop. Y en 1920, un día como hoy, nace en Kansas City el saxofonista y compositor estadounidense Charlie Parker, mejor conocido como Bird, creador de la corriente bebop, de quien escuchamos Yardbird Suite. Y cultura. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que en el marco de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes se imparte el curso Taller Traducción y Literatura, organizado por la Dirección General de Relaciones Internacionales y el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UB. La rectora, Sara Ladrón de Guevara, dio por inaugurado dicho curso, en donde expresó que es una excelente manera de mantener viva la memoria del escritor mexicano. Víctor Arredondo, coordinador general de la cátedra, dijo que es fundamental abordar el proceso técnico-literario de la traducción, ya que implica un esfuerzo por las simbologías, lenguajes, complejidades y sentido literario. Todas las sesiones se llevarán a cabo en la Sala de Usos Múltiples Doctora María Magdalena Hernández Alarcón, de la USBI, de 17:00 a 20:00. Las actividades se ofrecerán de forma presencial y se transmitirán en línea a través de Facebook en Cátedras Excelencia V. Así que pueden buscar estas actividades que se ofrecerán de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes en el Facebook, y lo pueden buscar como Cátedras de Excelencia V. Las 2:11. Y con información de Karina de la Paz, la arqueóloga adscrita al Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, Virginia Arieta, desarrolla una investigación sobre la zona arqueológica de una de las piezas más emblemáticas de Mesoamérica, el luchador. El hallazgo está ubicado en la comunidad de Antonio Plaza, Minatitlán, en medio de San Lorenzo y La Venta, zonas donde había importantes asentamientos de la cultura olmeca. El trabajo, nombrado Dinámica Poblacional e Interacciones Sociopolíticas en la región de Capoacán, el proyecto arqueológico Antonio Plaza, registrado ante el INAH y el CONACYT, trabaja actualmente en el análisis cerámico. La arqueóloga comentó para el periódico Universo que no existían metodologías para hacer recorridos en zonas inundables y pantanosas, donde se pueden observar los modos de vida de los olmecas. Gracias a la investigación de Virginia Arieta, se identificaron 56 sitios arqueológicos que a futuro se propone investigar y excavar, con la intención de implementar la tecnología de teledetección láser para identificar la distribución poblacional. Ya son las 14 horas con 13 minutos y con información de José Luis Cutulén, les comentamos que dio inicio el segundo diplomado para formación y obtención de la certificación de mediadores, conciliadores, facilitadores. Figuras que participan en acuerdos para solucionar rápida, sencilla y pacíficamente los conflictos interpersonales. El diplomado lo imparte la Universidad Veracruzana a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas en coordinación con el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz. María Silva Obando, consejera presidente del centro, argumentó que la justicia alternativa constituye un procedimiento voluntario, confidencial y flexible, el cual evita el conflicto entre dos partes utilizando al mediador. El curso tendrá una duración de 3 meses y consta de 12 módulos impartidos los días viernes y sábados, donde participan licenciados en Derecho, quienes al concluir su certificación podrán desempeñarse en instituciones públicas o emprender su centro de mediación privada. Y con información de José Luis Cutulén, el Cuerpo Académico Estudio de Entidades Económicas del Instituto de la Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana concluyó el primer borrador del libro Los Servidores Públicos, Léxico y Responsabilidades Fundamentales, con el propósito de que pueda ser utilizado como herramienta en la capacitación de servidores públicos en materia de transparencia y rendición de cuentas. En sus más de 800 páginas, define más de 2.500 términos, recopila 40 leyes, reglamentos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación, y se adicionó un modelo de ley orgánica del municipio libre y del Código Hacendario Municipal, ambos del estado de Veracruz. El libro no aborda solo el aspecto legal, sino también el de gestión pública. Cuenta con información de 32 diccionarios, glosarios y reglas de participación en economía, administración pública, ciencia, política, filosofía y sociología, entre otros. Son las 2:15. Les recordamos que tenemos regalos para ustedes. Estamos regalando 2 pases sencillos para asistir al primer Festival Internacional de Piano este sábado 1 de septiembre. La pregunta para que puedan ganárselos es, además de que nos digan de dónde nos llaman, también nos deben contestar en qué ciudad del estado de Veracruz nació Esperanza Cruz. Recibiremos sus respuestas hasta las 2:50, hora en la que haremos la rifa. Así es, la producción hará esta rifa en punto de las 2:50. Participe en qué ciudad del estado de Veracruz nació Esperanza Cruz. Y bueno, también decirnos desde dónde nos están escuchando para que se puedan llevar estos 2 pases sencillos. Les recordamos que son 2 pases sencillos. Y bueno, ustedes podrán participar. Las 2:16 y vamos a un corte aquí en Voz Universitaria. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Especiales de Rock and Roll en Radio UV presenta una de las bandas más revolucionarias de todos los tiempos. The Doors. Robbie Krieger, John Densmore, Ray Manzarek y Jim Morrison. Miércoles 29 de agosto a las 23 horas por el 90.5 de FM en la señal en línea y en la app de Radio V. The Doors en especiales de Rock and Roll en Radio V. You know the day destroys the night. Continuamos. Mundo Universitario. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, a las 2 de la tarde con 19 minutos, una temperatura de 26 grados y recuerdo que hoy va a haber una probabilidad de lluvia del 60%. Con información de Carlos Hermida, les informamos que Samuel Guerrero, activista y académico de la educación primaria en España, impartió la conferencia Educación Especista, la educación de ayer, origen de la cosmovisión de hoy. Guerrero planteó que el sentimiento de superioridad del ser humano sobre el resto de los animales lo ha llevado a explotarlos, oprimirlos y aceptar que este comportamiento es normal, justo y necesario. El activista enfatizó que para que esto cambie son necesarias actitudes críticas y capacidad de empatía, y aseguró que es tarea de las universidades su promoción. Samuel Guerrero mencionó que actualmente vivimos en una sociedad con ausencia de valores y solidaridad, a la que se han impuesto principios como la individualidad y la competencia. La conferencia fue impartida el 28 de agosto en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, organizada por la Facultad de Idiomas. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana celebró el coloquio El Derecho a la Ciudad, medio siglo de una idea revolucionaria, el viernes 24 de agosto en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán. En México, el 64% de las viviendas fueron construidas por sus habitantes y con sus propios medios. Jerónimo Díaz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, argumentó que en el país existen cooperativas de vivienda y desde la UAM se impulsan alrededor de 4 experiencias del movimiento urbano popular con muchas dificultades. La investigadora del instituto, Dora Cecilia Sánchez, habló sobre el ideal urbano ante el derecho a la ciudad, una visión global desde la década de 1930. Dejó en claro que si algo caracterizaba a la época fue el establecimiento de colonias obreras, donde se construyeron cientos de casas para los trabajadores, con lo que se buscaba resolver el problema de vivienda y responder a las demandas sociales de la revolución. Sánchez comentó que no se trata de ubicar a la ciudad en un tiempo progresivo de etapas en desarrollo, sino de cómo las mediaciones generan estructuras sociales que dan forma a la ciudad. Son las 2:21. La entrevista. Y estamos ya de regreso en Voz Universitaria. Son las 14:22 y se encuentra con nosotros el doctor Ubonor Ayala. Él es, el responsable de la maestría en Historia Contemporánea, que además es de nueva creación y nos viene a platicar al respecto. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Pues muy bien, un poco acalorado, pero sí. Muy bien, y pues muy agradecido de que nos brinden este espacio en el radio de nuestra casa de estudios. Cuéntenos sobre la maestría en Historia de la Universidad Veracruzana. Es de reciente creación. Cuéntenos las generalidades, las líneas de investigación. el número de alumnos que ahora han sido inscritos. Bueno, es una maestría efectivamente de reciente creación. Es nuestro primer periodo escolar, uh-huh. el que estamos abriendo. La hicimos en historia contemporánea para estar a tono con todos los cambios que se han sucedido en los últimos siglos. Uh-huh. Hay una aclaración con respecto a la palabra contemporánea. Solemos pensar que es por la periodización clásica de la historia, pero en realidad abarca un periodo de finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Okay. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que inician también en este fin de siglo, uh-huh. impactan hondamente uh-huh. a la sociedad hasta nuestro presente. Problemas ambientales, problemas de estructuras políticas que tenemos, pues tienen que ver con ese final del siglo XVIII uh-huh. y cómo pasamos a lo largo del siglo XIX, XX y ahora el XXI uh-huh. y seguimos teniendo estas características. Tenemos tres líneas de generación y aplicación del conocimiento. Uh-huh. Son historia económica, uh-huh. Historia política e historia social y económica, con lo que prácticamente abarcamos todos los aspectos de la historia. Tú tiras uh-huh. una piedra a cualquier lado y va a caer en política, económica, social, claro. cultural. Contamos con una matrícula de 4 alumnos, es de reciente creación. Y bueno, todas las maestrías de reciente creación, los posgrados de reciente creación, siempre es como la prueba de fuego, es un poquito complicado iniciar, pero estamos trabajando con mucho ánimo y con uh-huh. bastante entusiasmo para que llegue a buen puerto esta primera generación. ¿Hay una alumna que viene de China, si no estoy mal? Así es, tenemos una alumna de origen chino, Xiaona. Creo que lo pronuncié bien. me está dando clases de cómo pronunciarlo porque es muy difícil el chino. Xiaona Wu es una alumna que está interesada en trabajar precisamente estas relaciones comerciales y de movimiento de productos entre China y la Nueva España. Bueno, lo que era la Nueva España entre finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Uh-huh. El lanao de China, supongo, y demás intercambios económicos y por ende, supongo, culturales. Claro. ¿No? Imagínense que ya desde esa época estamos interconectados en el uh-huh. mundo y los productos ya circulan de regiones tan distantes como China uh-huh. y llegan a esta parte del territorio cuando podríamos pensar que la gente nacía y moría en su lugar de origen. Bueno, cumplía para mucha parte de la población. Pero otra parte del mundo estaba conectado también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es también el espíritu de rescatar esta parte de la historia, el análisis contemporáneo en una dimensión mucho más profunda y bastante amplia en cuanto a temáticas, periodos, grupos, actores sociales, instituciones y al final de cuentas, pues, la experiencia humana, que uh-huh. es lo que estudia la historia. Desde luego, y los egresados, digamos, pensando ya en el egreso de esta primera generación, ¿cuáles van a ser sus herramientas tanto académicas como supongo que también formativas, más allá que sea una maestría, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las características con las que saldrá un alumno de la maestría en Historia de la Universidad Veracruzana? Bueno, te cuento que la maestría está orientada a la investigación, uh-huh. por lo tanto estamos, cuando formamos el programa general, quisimos que la investigación estuviera presente realmente en toda, transversalizara todo el programa, toda la formación de los alumnos. Nos preocupa mucho la formación humanista también de los egresados, ahora en formación y después como egresados. Los alumnos egresados pueden incorporarse, pueden continuar sus estudios en el posgrado, en el doctorado, o también pueden desempeñarse en diferentes áreas. Una de las grandes ventajas de la investigación es que puedes desempeñarte en varias áreas de conocimiento, se les dotan de diferentes herramientas, porque la investigación no es que solamente la hagan los investigadores, uh-huh. es una herramienta fundamental para la vida con la que puedes enfrentarte a realizar prácticamente una amplia gama de trabajos, sino es que casi todos los trabajos a través de la investigación. Claro, ¿cuál va a ser la periodicidad de la maestría? ¿Quiénes pueden acceder a inscribirse, ¿no? Quienes estén interesados. Claro, estamos valorando uh-huh. aún si en el siguiente periodo abrimos o lanzamos la convocatoria para la maestría. Sería tal vez en febrero, en la convocatoria de febrero. La maestría sí tiene un requisito, un perfil de ingreso que tiene que ver con los alumnos del área de historia que tienen una formación histórica, pero también de las humanidades, de las ciencias sociales y de áreas afines. Uh-huh. Es decir, no estamos cerrados a únicamente recibir historiadores. De hecho, tenemos dos alumnos que no vienen de la formación histórica. Uh-huh. Entonces creo que eso también le da riqueza, le da multidisciplina, le da otra visión, nos enriquece mucho en la discusión también con el área histórica. Muy bien, y quienes quieran tener como mayor conocimiento de lo que vendrá, supongo que vendrán mesas de exposición, vendrán foros de discusión organizados por la maestría en historia, donde se encuentran físicamente y también si tienen alguna página de la universidad o algún medio de contacto. Claro, bueno, estamos ubicados en la exunidad de Humanidades. Bueno, casi todo el mundo la conoce. En Humanidades. En Humanidades, sí. Ahí se encuentra ubicada la maestría, es de la Facultad de Historia, estamos adscritos a la Facultad de Historia. Tenemos una página, no recuerdo exactamente el título, pero la escriben fácilmente en el buscador como Maestría en Historia Contemporánea UV y aparece la página de la maestría, y ahí estamos difundiendo los eventos que vamos a tener próximamente. Tuvimos una conferencia inaugural muy importante y vamos a tener también una presentación de un libro por parte de dos doctoras, dos reconocidas investigadoras del Instituto Mora, y vamos a ir subiendo constantemente las actividades que vayamos teniendo en la página. Generalmente los alumnos que terminan su licenciatura buscan, que no es un requisito y no tendría que ser, supongo, un requisito, buscan como este tema de el PNCP, beca, etcétera, etcétera. ¿Cómo se encuentra, digamos, siendo una nueva maestría en este terreno, la maestría en historia? Ningún posgrado en la actualidad que sea de reciente creación tiene acreditación para el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Tenemos que concursar y acreditar. Uh-huh. Es muy probable que para la segunda convocatoria nosotros ya contemos con la acreditación, el reconocimiento del PNPC, porque además tenemos, tengo que decirle, un núcleo de profesores bastante sólido, con un perfil y un reconocimiento, una trayectoria avalada con productos de investigación, con publicaciones muy, muy buenas, y creo que tenemos todas las posibilidades. Doctor Ubonor Ayala Flores, muchísimas gracias por visitarnos en Voz Universitaria. ¿Algo más que quiera compartirle a la audiencia? Invitarlos a que estén cerca de todas las actividades universitarias y en particular de las humanidades y de la historia. Creo que la maestría en Historia Contemporánea va a ofrecer una amplia gama de eventos que van a poder también a los que van a poder asistir pues el público en general. Esa es también una parte importante de estos programas. Muchísimas gracias. Gracias pues a ustedes. Muchas gracias, doctor. Y les recordamos a todos los que nos están escuchando que estamos regalando dos pases sencillos para asistir al primer Festival Internacional de Piano este sábado 1 de septiembre. La pregunta para ganarlos es, bueno, primero nos deben de decir de dónde nos llaman, si están aquí en Jalapa, de qué colonia nos están hablando, y responder en qué ciudad del estado de Veracruz nació Esperanza Cruz. Vamos a recibir sus respuestas hasta las 2:50, hora en que vamos a realizar la rifa. Muchas gracias a doctor Ubonor, y vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta La Niña del Caracol. Tierra para cultivar música clásica. De lunes a viernes de las 12 a las 14 horas a partir del 2 de enero. La Niña del Caracol. El festín de los oídos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Continuamos. De regreso a Voz Universitaria por el 90.5 de FM, son las 2:33 y con información de Claudia Peralta les informamos que el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana se lleva a cabo el taller Paleografía y Neografía de Textos en Lengua Náhuatl para docentes e investigadores. La egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Mexicanas del Instituto Tecnológico Superior de Álamo, Yoltsinava, se encuentra interesada en difundir la lengua náhuatl, ya que los habitantes de lenguas originarias sufren de un desplazamiento lingüístico cuando surge la necesidad de ir a las ciudades por trabajo, estudio o residencia. Figueroa Saavedra, investigador de estudios interculturales, explicó que muchas veces no somos conscientes del volumen de información que existe en documentación escrita en lenguas indígenas y que por el desconocimiento no aprovechamos esta información. El investigador añadió que la idea no solo es capacitar a los participantes en el manejo de ciertos conocimientos y herramientas para transcribir un documento a un formato más accesible, sino hacer difusión tanto a nivel editorial como de investigación. El taller se imparte del 27 al 31 de agosto en el Instituto de Investigaciones en Educación. Ciencia. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que las alumnas de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Samantha Espinoso y Katia Alarcón, realizarán una estancia en Montreal, Canadá, donde desarrollarán un proyecto para la solución de la contaminación del agua en Haití. Del 1 de noviembre del presente año al 28 de febrero de 2019, Samantha y Katia aportarán sus conocimientos para la creación de un sistema piloto de tratamiento de agua a bajo costo con impacto en zonas marginadas. Este proyecto, que desarrollarán como parte de su trabajo recepcional, ya se ha implementado y probado en comunidades veracruzanas que enfrentan esta problemática. Son las 2:35. La entrevista. Y ya se encuentran con nosotros Samantha Espinoso Sosa y Katia del Carmen Alarcón Ruiz para hablarnos más sobre este proyecto para el tratamiento de agua en zonas marginadas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y cuéntenos de qué se trata este proyecto para el tratamiento de aguas, cómo surge y cómo empiezan a desarrollar la investigación. Bueno, el proyecto surge, existe una asociación de universidades francófonas a la cual pertenece la Universidad Veracruzana, el École de Technologie Supérieure de Montreal, que es donde estaremos realizando la estancia, y algunas universidades de Haití. Uh-huh. Salió una convocatoria general en la que se propusieron diversos proyectos enfocados al saneamiento, y participó este proyecto, y el doctor Rabindranath de Romero López de la universidad, pues lo contactamos, nos dijo, ok, está la opción de realizar este proyecto, les interesa, nos platicó un poco más de lo que se trataba, y la verdad nos pareció bastante interesante la idea y por eso es que decidimos participar en él. ¿Y de qué va el proyecto? Bueno, este proyecto también nace de la necesidad de un tratamiento de aguas residuales que sea accesible, que sea bajo costo, que sea pues con tecnologías más amigables con el ambiente, y es precisamente lo que intentamos en nuestra carrera. Entonces, está enfocado precisamente a zonas marginadas, no nada más a Haití. La comunidad objetivo está en Haití, sin embargo buscamos que sea transferible también para comunidades aquí en México para toda América en donde existan situaciones similares. Se busca que exista un aprovechamiento de los recursos locales, que exista una promoción también a pues el aprender sobre tecnologías de agua, Entonces, lo que se quiere lograr es crear un tratamiento que sea bajo costo, que sea accesible y que sea de fácil operación. ¿Por qué? Porque en comunidades que están lejos, pues muchas veces no hay un ingeniero o una ingeniera que vaya a operar la planta. Entonces, es necesario también capacitar a las personas que van a estar ahí, ¿no? Y a todas las personas que van a hacer uso de este tratamiento. Entonces, pues por eso nace, por la necesidad de que exista y porque todos tenemos derecho a agua limpia, es necesario porque pues es causante de enfermedades, de pues muchas cosas, el hecho de que no exista un buen tratamiento de un agua, entonces también es importante la reutilización y pues por eso. Claro, en la nota escuchábamos que ya se ha implementado y probado en algunas comunidades de Veracruz. ¿En cuáles y cuál ha sido como el resultado? Creo que hubo un pequeño malentendido ahí. aún no se aplica. Estamos desarrollando el proyecto para ya poder aplicarlo. Aún no tenemos comunidades como tal porque hay que hacer un análisis socioeconómico. Como bien decía Katia, pues surge de la necesidad de tener agua limpia. Entonces, ver realmente en qué comunidades se presenta este problema. Y una vez realizado esto, ya se procederá a pues ya aplicarlo, pero todavía seguimos en la fase de desarrollo del proyecto y ya pues posteriormente seguirá la aplicación. Claro. Y cuando ustedes, bueno, número uno me gustaría saber por qué Haití, ¿no? Y una vez desarrollado el proyecto e implementado, probado, ¿cómo podríamos acceder a él? Bueno, Haití, porque, bueno, en primer lugar, la Asociación de Universidades Francófonas buscaba cumplir con desarrollos de la objetivos de desarrollo de la Agenda 20, de la Agenda 2030. Entonces, uno de ellos es, pues, medio ambiente, agua limpia y saneamiento. Entonces, como en Haití también está asociadas universidades francófonas, por eso Haití, porque, pues, como muchos sabemos, hay situaciones un poco apocalípticas y caóticas en hay una prioridad, ¿no? Digamos, ajá, de asistencia, de ayuda, de colaboración con Haití. Bueno, en los últimos años ha tenido problemas graves. Bastante fuertes. O sea, y son problemas que no nada más son a nivel ambiental, son problemas sociales, culturales. Entonces, pues sí, resulta urgente desarrollar tecnologías que ataquen sus problemas, ¿no? Entonces, por eso Haití, porque Haití está trabajando en colaboración con la ETS y, bueno, la Universidad Veracruzana cuenta con lazos de, pues, intercambios y cosas así. Entonces, pues, por eso se invitó a la universidad a través del doctor Rabindranath y por eso. Y, bueno, la otra pregunta era ¿cómo podríamos acceder a esto una vez realizado el proyecto, una vez probado, ¿no? Porque también en México tenemos muchas necesidades y muchas poblaciones tienen estas necesidades. Sí, de hecho, pues bueno, la parte que yo voy a estar realizando va a ser un tratamiento biológico basado en carbón activado con bagazo de caña. Se seleccionó el bagazo de caña porque es un desperdicio agrícola que se tiene tanto en Haití como en Veracruz. Como dijo Katia, se pretende implementarlo en todos los lugares donde existe esa necesidad, pero por el momento nos enfocamos pues Veracruz y Haití, porque bueno, y bagazo de caña era el recurso que ellos pues que los dos tienen, y por eso, bueno, se pretende que una vez ya desarrollado el proyecto y todo, pues no tenemos todavía 100% de que ok, ya lo tengo, ahora dónde voy a ir para ya poder acceder a él, pero se pretende una vez realizado el análisis de las comunidades, ya teniendo los costos, pues ya comenzar en conjunto con las otras universidades a implementarlo nosotros en Haití y aquí en Veracruz. Muy bien, y brevemente, ¿en qué consiste este procedimiento, digamos, el trabajo que ustedes desarrollaron a nivel académico, a nivel de concepto? ¿Cómo se materializa, cómo se desarrolla este tratamiento? ¿Cómo son los procedimientos? Bueno, va a ser un tren de tratamiento, como acabo de mencionar. La parte en la que yo me voy a estar enfocando es el tratamiento biológico, es para aguas residuales domésticas. Entonces, pues vamos a tener algún pretratamiento breve y posteriormente lo que se espera es que pase a ese tratamiento en el cual, mediante un proceso llamado bioabsorción, puedan quedar retenidos ciertos contaminantes y posteriormente pasa a lo que se va a encargar Katia, que es la desinfección. Mi parte es el proceso de desinfección. El punto es que se puede reutilizar las aguas, principalmente en irrigación. Entonces, pues hay muchísimos estudios que nos dicen las malas consecuencias de que no exista un buen tratamiento, sean enfermedades, son plagas, luego muchas veces los medicamentos, los contaminantes emergentes, que pues no sabemos qué les pasa, pues todo se va al agua, ¿no? Entonces agua se usa para regar, eso causa problemas muy grandes. Entonces, en la parte de desinfección, es la última parte del tratamiento, normalmente se usa cloración. Entonces, pues también existen muchos estudios actuales donde habla de las consecuencias negativas de la cloración, que puede desencadenar compuestos cancerígenos, puede no ser tan efectivo, tiene que quedarse un remanente que pues no sabes cómo va a afectar o cómo va a impactar en el ambiente después. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es implementar un tratamiento de ozonación. Y el ozono lo que hace es destruir, oxidar y destruir las moléculas. Entonces está muy padre porque pues no deja un residuo como el cloro. Claro. Entonces esa es como que el potencial de investigación que tiene el ozono es que se produce normalmente a partir de un arco eléctrico. Entonces está muy padre pensar en hacerlo con energías renovables. Entonces así cumpliríamos con el objetivo del agua limpia y haciéndolo con tecnologías limpias que tampoco nos dejen más cosas malas de las que está haciendo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Samantha Espinoso y Katia Alarcón por visitarnos en Voz Universitaria. Que les vaya muy bien en Haití. Muchas gracias. Muchas gracias. En Canadá, ¿van a Canadá? Sí, sí, y después a Haití. Después a Haití. Sí, sí. Muy bien, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos al 90.5 de FM. Continuamos. El Programa de Salud Integral de la Universidad Veracruzana Región Veracruz invita a la presentación del libro Manual para el Cuidado del Alma, 15 sesiones de desarrollo humano saludable. La ceremonia se realizará este jueves 30 de agosto a las 18 horas en el auditorio de la Facultad de Contaduría, en Boca del Río, Veracruz. Invitamos a toda la comunidad universitaria para que asistan a la presentación del Manual para el Cuidado del Alma, 15 sesiones de desarrollo humano saludable. Era un sueño. O era una pesadilla. El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que la Universidad Veracruzana y los Servicios de Salud de Veracruz firmaron un convenio de colaboración en materia de salud. Ambas instancias sumarán esfuerzos para implementar acciones de protección contra riesgos sanitarios de las familias en Veracruz. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, señaló que el autocuidado de la salud es una cultura que debe ser cotidiana y que trabajará en el fortalecimiento y consolidación de ello. Agregó que la UB aportará las estrategias con las que cuenta, como son inocuidad de alimentos y salud en tu mesa, agua de calidad bacteriológica y prevención del cólera, implementación y difusión del concepto de salud en el Plan Estatal de Cambio Climático, tabaco y consumo de bebidas alcohólicas y 6 pasos de la salud con prevención y saneamiento básico para las familias mexicanas. Por su parte, Arturo Suárez, titular del CESVER, refirió que gracias a la firma del convenio se intensificarán las acciones y estrategias de protección contra riesgos, para lo cual realizará actividades de difusión de las medidas de prevención y promoción del cuidado de la salud. Durante la firma del convenio, el CESVER entregó 44 distintivos del programa Salud en tu Mesa a propietarios de cafeterías y casetas expendedoras de alimentos dentro del campus universitario. Y ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz. Vamos a los deportes. Deportes. De vuelta en Voz Universitaria. Profe, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo le fue? No lo vi con su libreta para tomar el autógrafo. El autógrafo. Brenda, Antulio, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Pues en esta ocasión llamamos a la mesa de Voz Universitaria a un investigador de la Universidad Veracruzana, también compañero de medios de comunicación, Jorge Cruz Teista, veracruzano, por cierto, lisabeño, jugador profesional del equipo del el Toluca, también del Atlante, por supuesto, de su equipo favorito, que es el Puebla, y también integrante en algún momento de la selección mexicana. Antes de platicar y doy el agradecimiento a Jorge Cruz Teista, vamos a un audio que tenemos preparado para ustedes y que ha levantado polémica y que precisamente también es motivo de que Jorge Cruz Teista esté en esta mesa de Voz Universitaria. El fútbol es el deporte más popular en esta tierra. Niños de todas las edades, sin importar su género, educación, condición social o los problemas que enfrentan, sueñan en convertirse en las futuras estrellas. La primera ciudad que pateó un balón en México fue Orizaba, Veracruz, donde desde 1890, obreros ingleses y escoceses aprovechaban todos sus ratos libres para disfrutar de este hermoso deporte. Ellos arribaron a la heroica Orizaba. Esta pequeña pero hermosa ciudad les daría la oportunidad de sus vidas gracias a la industria textil, trabajando en las diferentes fábricas de telas. En 1894, se fundó el primer equipo y fue precisamente el de una fábrica textil. Este llevaba por nombre Fibras Duras, pero no fue sino hasta el año 1902 cuando dicho equipo se convirtió en el Orizaba Athletic Club, integrado especialmente por ingleses y escoceses, comandados por el histórico Duncan McComish. Ellos conformaron un equipo legendario que dejó una huella imborrable luego de convertirse en el primer campeón de la historia del fútbol mexicano, tras vencer en la final al Pachuca. Pero el amor por el fútbol ya estaba sembrado en el corazón de Orizaba, por lo que en 1930 los hermanos Cerrilla y el icónico Alfredo el Viejo Sánchez representaron a México en el primer partido de las Copas del Mundo en Uruguay. El legado de estos hombres ha trascendido hasta nuestro tiempo, y aunque el Orizaba Athletic Club desapareció unos años después, afortunadamente pronto estará de regreso para volver a cosechar victorias que serán recordadas por siempre. Así que gracias, Orizaba. Gracias por haber traído el fútbol a nuestro país. Bueno, pues este audio levantó ámpula a Jorge Cruz Teista, además de los méritos deportivos que tiene Jorge Cruz Teista, ser comunicador, también parte del Departamento de Televisión de la Universidad Veracruzana. Jorge es investigador y hablas precisamente, Jorge, en tus trabajos de lo que es la cuna del fútbol y desacredita lo que estamos escuchando hace un momento. Así es, Ariel. Buenas tardes a todos y al público radioescucha de Voz Universitaria. Pues sí, efectivamente, tuve la oportunidad de estar al tanto de este video y comprobar que absolutamente todo lo que dice es falso. A nivel audio, a nivel imagen, datos, todo es falso. Platícanos entonces, Jorge, después de escuchar y este audio, ¿qué tienes tú en investigación de la cuna del fútbol mexicano y qué en particular con el equipo de Orizaba? Bueno, respecto de la cuna, antes que nada quiero aclarar, aunque ya lo señalaste, que soy orizabeño. Sí. Pero no por eso voy a tratar de favorecer a Orizaba en ningún aspecto. Yo soy investigador, mi formación es de investigador, y como tal lo que busco es los hechos, la comprobación, la verdad de los hechos. Al respecto de la cuna, pues Orizaba no tiene nada, ninguna información, nada concreto que certifique las cosas. Y hay que tener bien en claro qué es lo que se quiere saber. ¿Dónde se pudo haber jugado el primer partido o la primera cascarita? ¿Dónde se pudo haber formado o fundado el primer equipo? ¿O dónde fue la cuna? Son tres cosas muy diferentes. Y en las tres, Orizaba no tiene nada que ver. Real del Monte tampoco tiene nada que ver. Y Pachuca sí. Porque hasta donde se sabe ahora... hay dos notas de periódicos que en historia lo que cuentan son los documentos, ¿no? Entonces hay una nota del 9 de septiembre de 1892 donde ya se especifica en The Two Republics, un periódico editado en inglés por los británicos de la Ciudad de México, donde se anuncia que va a haber el primer partido, así lo dice textual, el primer partido de fútbol que jamás se haya jugado en el país. Organizado. Formalmente organizado. Y por otra, hay un periódico de dos meses después, de noviembre, del 2 de noviembre, donde un británico de Pachuca escribe a la dirección del Tour Republics, pidiéndole que publique su nota, y habla de una reunión que tendrán en Pachuca el equipo Pachuca Fútbol Club para renovarse y su plantilla, y habla de unos jugadores rebeldes que no querían participar. Entonces, pues ya tenemos que Pachuca sí puede, hasta ahorita, la nota más antigua, no que sea el primer equipo ni que sea el primer encuentro jugado, pues le favorecen a Pachuca. Pero respecto a la cuna del fútbol, nada que ver. Jorge, este deporte que tú también argumentas que es uno de los más socorridos por decisiones y aceptación por la juventud principalmente y por quien ya no practica el fútbol, ¿por qué no ha habido por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, las autoridades de este deporte que ha dejado mucho en la situación de formación, comercialización y difusión, un estudio real que nos permita conocer exactamente las raíces del fútbol en México? Lo hubo en su tiempo en 1962 con Juan Cidi Mulet, se le encargó un libro. No fue precisamente de la Federación Mexicana, sino la cervecería. Una cervecería. Eso da motivo para pensar muchas otras cosas. El señor no fue a Orizaba porque esa cervecería está en competencia con otra cervecería de ahí, que en ese tiempo eran de las más sonadas. Entonces Juan Cidi Mulet dio a entender, nunca dijo que la cuna del fútbol fuera Pachuca, dio a entender que ahí se formó el primer equipo en diciembre de 1900, a finales de 1900, del año 1900, y que por haber nacido el fútbol en Pachuca, da a entender un juego de palabras, que eso es lo que yo critico mucho en mi trabajo, que hay que hablar con precisión, ¿no? Jorge, ¿dónde pueden consultar tu trabajo de investigación con respecto al fútbol, que el tiempo nos ha... Lo he subido, tengo un blog que se llama Jorge Gato Cruz Teista. Con todo el nombre y sobrenombre. Sí, blogspot.com. Y el otro es en mi página, en Facebook, está ligada a la página. Y ahí tienen, está más actualizado lo de la página. Ahí tienen todos los datos con referencias históricas desde Inglaterra, Sudamérica, etcétera. Porque yo digo que la cuna del fútbol es la Liga Mexicana Amateur de Association Fútbol. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, y habrá mucho que platicar con respecto al fútbol mexicano. Muchísimas gracias, profe. Del fútbol mexicano, no del América ni del No, del América jamás. Tenemos ganador.